El canciller coreano Lee Yong-ho envió un mensaje de felicitación el día primero a Thomas Kwesi Kwarteng por su elección como vicepresidente del Comité de la Unión Africana en la 28ª Conferencia Cumbre Estatal y Gubernamental de la Unión. El remitente le desea mayores éxitos en el trabajo de la Unión y en el suyo para construir África independiente, pacífico y próspero.